mama. Eso me preocupó. Ahí le pregunté, muchacha, ¿qué pasó? Y no me miró y me contestó: ¿tienes problemas? ¿Tienes histeria? ¿Cuál es la situación? Y resulta que lo que tenía era que alguien la viera. En realidad no era comprometida, pero antes lo era. Pues me contó que el novio que tenía nunca en paz la deja. Y la verdad el miedo que sentía era de que viniera. Porque entre tú y yo no habrá Dios que nos detenga. Por eso, pa' que se esté tranquilo, voy a ponerle un coro que dice: ¿cómo? ¿Para qué? Para decirle que delante de toda La Habana y no pasa nada, ¿eh? Que venga lo que venga.